triste llorando me dejas, sabiendo que te amo con gran pasión. Me siento que tu partida le traerá dolor a mi corazón. Como el viento tú te vas al morir del sol. Solo el llanto quedará de este dulce amor. Tu despedida es muy triste y saber que te llevas mi juventud. Lo que le pedí.